báilame, báilame, báilame. Ay, báilame, báilame, báilame. Mira qué noche, noche fiestera. ¿A dónde están las mujeres solteras? ¿Quién está aquí? El Gasti, en banda. ¡Uy! Ay, báilame, báilame, báilame. Ay, báilame, báilame, báilame. Ahora los pibes lo van bailando. Quiero escuchar a todos chiflando. Y ahora las pibitas se ponen a meñar. Ahora las pibas se van para abajo, más abajo, bien abajo. Así. Ahora los pibes, las manos arriba, más arriba, bien arriba. Arriba, arriba, arriba, moviendo la mano así. Arriba, arriba, arriba, moviendo la mano así. Así, así. Ay, báilame, báilame, báilame. Mira qué noche, noche fiestera. ¿A dónde están las mujeres solteras? Ay, báilame, báilame, báilame. Ay, báilame, báilame, báilame. Ahora los pibes lo van bailando. Quiero escuchar a todos chiflando.